Ahora, en la FM Plus, este es el momento Monchis, con Julio Correal. 7:12 a.m. ¿No hay un momento más espectacular que llegar en el avión y comenzar a ver el mar de los siete colores en San Andrés? Oy, y comienza uno a ver este color, y este color, y este color. Ah. Y ahí cree uno que es el mar de los siete colores. Yo nunca he ido a San Andrés. Ay, tienes que ir, por favor, hay que ir a San Andrés, está hermosa la isla. Yo voy a ir a hacer programa desde San Andrés. Ah, hay emisora, claro que sí, tenemos emisora RCN en San Andrés. ¿Sí? Sí, señora, con mucho gusto, se le tiene. Es el mar de los siete colores. Yo ya, pero lo que pasa es que yo ya pedí ese traslado, qué pena, Julián. Me adelanté yo a pedir traslado a la emisora de San Andrés, por favor. Sí, yo también, yo me uno, amigos. Pero Monchis, no vamos a hablar de San Andrés en este Monchis, porque el este Monchis va a ser, puede ser con una lulada, ¿te parece? Uy, sí, qué delicia. Ay, Marco, que una lulada bien preparada allá en el Panamericano, como una lulada, un cholao. Las canchas panamericanas. Sí, qué rico, qué delicia ahí del cacique Jamundí. Y vamos a hablar de este eslogan que tiene la ciudad de Cali, que es donde debes estar. Así es. Así es. es lo que está haciendo campaña, ¿no? La administración, es diciéndole a la gente, aquí es donde debes estar. Pues bien, con base en ese aquí es donde debes estar, pues el señor alcalde de Cali le entregó de manera gratuita el estadio a los promotores del concierto de Shakira. Correcto. Fueron dos fechas, ¿no? Correcto. Y hubo un medio escándalo en Cali, ¿cómo así? ¿Que por qué gratis? Eran 1.500 millones de pesos por fecha, o sea, eran 3.000 millones que se está ahorrando el promotor y 3.000 millones que no le llegaban a la ciudad, que supuestamente tenía que repartir eso en la Univalle y algunas cosas más. O sea, era casi como $1 millón. ¿3.000 millones? Sí. Cerca de $1 millón. Pero una concejal, Ana Erazo, pues puso la denuncia. El grito en el cielo. Sí, que había detrimento en esto, que por qué está tal. Entonces el alcalde dijo, espérese un momento. Sí. Sí. Vamos a ver las cifras de lo que produjo Cali, Shakira. La famosa derrama económica. Exactamente. Bonita palabra. Derrama económica. Que es el derrame. Eso, ¿no? Para todo el mundo. Eso se derramó todo. Para todo el mundo. Entonces, vea lo que dice. Vamos a analizar esto. Dice Mabel Lara, nuestra querida Mabel Lara. Correcto, está en la Secretaría de Turismo. Exactamente. Que según los datos de Citur Valle, el impacto total superó los 20.53 millones de dólares. ¿Dólares? 20 millones de dólares. Multipliquen casi por 4. 80 mil millones. ¿Cuál? ¿Y qué se invirtió? 3 mil. La derrama. Vea. Le llegaron 21.600 visitantes y un nivel de ocupación hotelera del 94%, prácticamente el 100%. Total. Agregó que la primera de las dos fechas generó 3.6 millones en turismo y señaló oportunidades de crecimiento para sectores como la economía popular, la logística, la manufacturera, los medios, gente hotelera. Tuvo dinero para esta Navidad por esto. Claro. Al menos el 51% de las personas no eran de la ciudad. O sea, vinieron de muchas. Es que lo que es en la grande Bogotá, amigo. Bogotá, claro. Bogotá, ¿qué hace? Trae turistas. Claro. Muchos claro. turistas con esa cantidad de eventos. Es que esos números realmente son increíbles y por eso fue que el alcalde de Cali decidió, digo, sí señor. Claro. Venga a ver cómo que no va a venir Shakira a Cali. Venga. Yo la traigo, señores. Eso. Aquí tienen el estadio gratis. Háganlo, señores, y a que pero se venga que la derrama. Creo que en Medellín también algunas veces lo han hecho. En Medellín también, con los Guns N' Roses y todo ese cuento. Sí. Porque es la derrama económica. Claro, le llega a todo el mundo. Y es que estos eventos, vea, por ejemplo, Shakira en Medellín produjo una derrama económica de 14 millones de dólares en Medellín, al 100% la industria hotelera. En Shakira en Ciudad de México, 5.100 millones de pesos mexicanos produjo. Karol G en el 2024 produjo 70 mil millones de pesos. ¡Qué brutal! 7 mil empleos directos. Ella sí factura. Demanda hotelera del 90%. Wow, ¡qué brutal! 5 mil millones en impuestos. ¡Oh! 30% de las entradas fueron adquiridas por aficionados internacionales. Tenaz. O sea, turismo llegó a la lata. Entonces, con todo eso, pero es lo que yo digo, o sea, hemos pagado una cantidad de impuestos los productores de conciertos. Así es. ¿Que para dónde se va eso? Porque, por ejemplo, con esos 5 mil millones le pregunté al ChatGPT qué se podía hacer y me dice, entre 140 y 170 aulas nuevas en colegios públicos. Llegó una señora un día a la emisora allá donde yo estaba hablando de teatro. Ajá. Van a remodelar el teatro por esa derrama económica. Ah, por la derrama económica. Pasaron 25 años el teatro. Tú sabes que el arte no es muy rentable en Colombia. Y van a arreglar. Y yo, ¿qué? Vea. Me dijo, ¿y eso funciona? Bueno, pero eso en Cali, porque en Bogotá, ¿para dónde se va? Ahora, en Bogotá, vea, por ejemplo, Stereo Picnic. La derrama económica es de 154 mil millones de pesos. ¿Y a dónde se va eso? Ah, vea, exacto. Gasto directo de los asistentes son 116 mil millones. Y esto se va a gastronomía, comercio, restaurantes, transporte, logística, 66 mil empleos directos e indirectos. El Stereo Picnic. Ese festival de música se lleva a cabo 4 fechas, antiguamente eran 4 fechas, ahora son 3 fechas, pero según el Observatorio de Estudios Económicos produjo 154 mil millones, lo que representa el 7% del PBI semestral de la ciudad. Es que la cifra lo dice en julio, o sea, el crecimiento económico de un país como este arte, lo ha jalonado el entretenimiento. El entretenimiento, es así. No, pero el 7% semestral. Del PBI. Por eso. Hágame el favor. De un PIB. Semestre, no, imagínate. Señor, imagínese. En solamente 3 días. Claro, por eso es que todos los alcaldes y gobernadores quisieran tener ese tipo de eventos en su ciudad. Obvio, o tener estadios capaces de recibir artistas que pudieran tener esta talla y pudiera tener esa gran llamada internacional al turismo, a la gastronomía. Exactamente, a todo. 7:18. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. De RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es la forma más fácil de estar conectado con lo que te gusta, donde estés. Cuando la usas, te pones en modo radio, el modo donde la música te acompaña, las noticias te informan y las voces que conoces están siempre contigo. Noticias, música, deportes y entretenimiento, todo en un solo lugar. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Incanta es especialista en descubrir objetos únicos que combinan innovación y calidad, así que es momento de mejorar tu día a día con artículos que reflejen tu pasión por el buen diseño. Incanta, para los amantes del buen diseño. Este miércoles llega a La FM Plus, Porvenir te responde. Nancy Córdoba, gerente de experiencia al cliente de Porvenir, te contará todo sobre las cesantías. Escúchanos todos los miércoles y despeja tus dudas. Estás oyendo La FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. ¡Viva la vida! Con Laura Espinosa. 7:23 aquí en la FM Plus. Gracias por acompañarnos. Lo pueden hacer también en medios digitales como www.lafmplus.com. Y vamos a hablar con Laura Espinosa de Solteros. En instantes viene la ronda con los caballeros, primera ronda de caballeros de nuestro concurso nacional del DJ de la... Eso está muy largo, pero no importa. El nombre está muy largo, Laura. Solitarios. Ah, mire, hay una cosa que me gusta mucho y es saber que estoy soltera. Sí, ¿en serio te gusta, Laura? Me encanta. Ustedes no saben lo que yo... Sí, disfruto mucho. Disfruta mucho tu soltería. Sí. Ok. Porque las personas solitarias tenemos varias características muy especiales. Señorita Juliana, porque Juliana también es soltera. Yo sí soy soltera, pero yo lo disfruto hasta el 31 de diciembre. Ya el primero, no. Bueno, sí, el primero. O sea, eso ya se fue para el otro año. Ya para el otro año. Pero es que, ¿qué queda? 20 días. Por eso es que ya empieza a decir todo el mundo, no, para el otro año. Claro. No, para el otro año, hermano. Pero apúntenlo. Pero entonces, Juli ya apuntó su primera. Ir a San Andrés, conocer el mar de los siete colores. Ya, para el otro año. Solo les puedo decir una cosa. A mí me metieron debajo de una mesa el 31 de diciembre. ¿Por qué? Cuando yo estaba comiéndome las uvas y etcétera, pedí los deseos, los 12 deseos. Y luego mis amigos me dijeron, métete debajo de la mesa para que consigas novio este año. Ah, eso es nuevo. Yo no conocía eso. Eso tampoco. Ok. Sí, yo no conocía esa. Debajo de la mesa. Pero sí lo he visto. Debajo de la mesa. Sí. ¿Y qué hace uno ahí con las uvas? No, yo ya me había comido las uvas y me dijeron, métete debajo de la mesa y te quedas ahí un minuto siquiera y vamos a pedir y todo el tema y vamos y pides tú mentalmente y decretas como quieres el próximo marido, no sé qué, bla, bla. Eso, tu príncipe azul. Sí. Y no funcionó. No funcionó. Sí, claro. El año se está acabando. Ok. Sí, aún el tiempo. Queda un tiempo. 30 días. 29. 29. Estamos a 29. Tengo que decir, levantes sí he tenido, obviamente. Okay. Es que a mí me caen. Es que el rollo no es que me caigan. No. El tema es que me gusten. Ese es el tema. Y llevas buen tiempo solita. Entonces, ¿por qué será? Ahora salta. Mire, ¿por qué yo, será? Venga, yo el 31 de diciembre hice dos cosas. Número uno, yo no le pido nada a Diosito, pero yo dije, ay, Diosito, mándame ese hombre maravilloso, espectacular. Y los que no, chao, se vayan. Que se abran. Funcionó de las dos maneras. Pero funcionó demasiado. O sea, ¿cómo se abrieron? Entendió la última parte. Sí. Llegarán, pero Juli, llegarán. Días. Ponle fe. Pero porque bueno, con ese, con como has ganado el uno no sabe qué puede pasar. Sí, no sabe. Es que según la psicología, las personas que estamos solteras preferimos estar solas y tenemos unas características muy especiales. ¿Listo? No es que seamos asociales, deprimidos. ¿Pero después raíz de cierta edad o a cualquier edad? A cualquier edad funciona. Bueno, claro que si su hijo es un teenager y se la pasa solo, sí, preocúpese. Sí, claro. O sea, y se la pasa solo pegado de la tablet, también preocúpese. Y eso puede rondar a la depresión. Exactamente. Y hay una línea delgada con la depresión. Total. Lo que pasa es que somos muy selectivos. Ajá. Estamos hablando de personas que ya pasamos de los 40 años. ¿Listo? Correcto. Ya con mañas. Aunque Juli sigue siendo nuestra teenager de la mesa de trabajo, sí, porque recuerden que ahora la adolescencia llega 25. Ni siquiera hasta los 25, hasta los 30. 30. El cerebro. Sí. La adolescencia llega hasta los 30. La corteza prefrontal. ¿Un estudio de qué universidad? Acaba de cerrar. Estudio de la universidad. ¿Tú en una universidad? Sí, se claro. Hasta, y yo, increíble, uno es sardino. Hasta los 30. Hasta los 30. ¿Te acuerdas que la adolescencia es la edad más complicada del ser humano? Sí. Hay muchos seres humanos que pierden la vida. Por eso se entienden. Muchachos, por eso los 40 son los nuevos 30. Acá. Y los 50 son los nuevos 40. Y los 60 son los nuevos 50. No, 40. Yo me han dicho 40. No, no vengas con vainas. No, no, 60. Pero no se puede 40 porque si acabas de cerrar corteza prefrontal a los 30. No, pero él quiere así. Oye, esa corteza prefrontal la acepté. Pero es que el tema entonces sería que te maduras biche. Viva la vida, regresa en instantes. Familia y un año nuevo lleno de sueños e ilusiones. Oye, amigo, sí, tú, ¿vas a dejar que el cansancio y la rutina sigan apagando ese momento especial? Actúa ya, porque miles han compartido sus experiencias positivas con MASGAN. Bebida energizante, el poder de dos frutos milenarios, guaraná y borojó, energía de larga duración, no solo de horas, son días de vitalidad natural y tu relación merece esa energía renovada. Por eso actúa hoy, oferta especial, frasco para 50 días de 180 mil pesos, hoy por solo 116 mil pesos, marcando ya el 315-861-4442, 315-861-4442, y solo por hoy frasco gratis para 10 días adicionales. Adquiere esta oferta marcando ya el 315-861-4442. No dejes que la rutina gane. MASGAN, pruébalo y compruébalo. 315-861-4442. Domicilio gratis en Medellín. 315-861-4442. Hay sonidos que te acompañan todos los días. Esa canción que te alegra el camino, la voz que te informa, la risa que te saca del estrés. Ahora, todos esos momentos están en un solo lugar, la nueva app de RCN Radio. Escúchala desde tu celular, tu tablet o tu computador y lleva la radio contigo a donde vayas. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police. said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Mañana y 35 minutos más temprano en la mañana. Comenzamos con un concurso nuevo aquí en la FM Plus. Se llama el Concurso Nacional del Jojojo, DJ Jokers de la FM, muy largo. Y tuvimos una ganadora, porque la primera ronda, Julio, fue de damas. De damas. ¿De acuerdo? De Mamá Noel. Exactamente. Participaron Juliana Habib y Laura Espinosa. La votación con miles, miles, millones de votos ganó Juliana Habib con este jojojo femenino. Aquí va el jojojo femenino de Juliana Habib. Es un jojojo sexy. Sí, exactamente, aquí va. Dale play. Jojojo. Jojojo. Me escucho y me da pena. Jojojo. Excelente. Te da pena, pero ganaste, Juli, ¿ok? ¿Qué le importa? Con miles de votos. Oh, my gosh. Me gustó cómo está. Ok, viene ahora la ronda de los caballeros. Ah, okay. Estamos en Navidad, diciembre y todo eso. Vamos a regiones. A eso, correcto. ¿De acuerdo? Vamos a darle la cordial bienvenida al señor Clásico Herrera. Clásico, buenos días. Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a aquellos que acaban de llegar a la sintonía de la FM Plus Colombia, muchachos. Muy bien, ya estás listo para tu concurso del jojo. Totalmente listo aquí. Perfecto. Totalmente. Como los scouts, mejor que los scouts. Excelente, vamos a la ciudad de Cali. Le damos la cordial bienvenida a mi partner Pipe González. Hola, Pipe, buenos días. ¿Qué se dice, partner Tuto, desde Bogotá? ¿Cómo vamos? Muy bien, afortunadamente, Pipe, ¿estás listo para tu concurso nacional del jojojo de la FM Plus? Más que listo, vamos a ganarle al clásico, claro. Señoras y señores, Julio Correal es el encargado de decir quién abre la sesión. Por ahora les digo que hay un número telefónico para votar. Por favor, ustedes eligen quién gana. Es muy fácil para nosotros, pero la idea es que los oyentes participen. Participen y digan cuál podría ser, porque ese va a quedar de la FM Plus para diciembre. Lo que estamos buscando, Julio, es tener un jojojo femenino, o sea una Mamá Noel, y un jojojo masculino que nos van a representar en distintos concursos del jojojo. Claro, claro. Es una idea. Y participaciones de la FM Plus que tendrán diferentes eventos. Eso puede ser rentable. Internacionales. Exactamente. Correcto. Aquí alcanza el concurso nacional de DJs del Jojo. Hay que ser creativo, amigo. Línea fija 601-338-1730. Va a llamar Alba. WhatsApp 322-947-0570. Repito, WhatsApp 322-947-0570. Fijo 601-338-1730. ¿Cuál ciudad comienza, Julio? Oiga, yo creo que vamos de una vez con Cali, que está full responsabilidad ya el hombre al frente de la emisora en Cali. Ok. A ver, muchacho. Pipe, de 1 a 10, ¿cuánto te gusta la Navidad? De 1 a 10. A ver, de 1 a 10. Tuto, de 1 a 10, 8. 8. Muy bien, señoras y señores. Ladies and gentlemen, nos preparamos ya a llamar y a votar y a escuchar en el 601-338-1730 y el 322-947-0570. Aquí está el jojojo de Cali con Pipe González. A la 1, a las 2 y a las 3. Me dio muy miedo. Muy bien, excelente. Me dio miedo, Laura. Excelente, excelente. ¿Sentiste miedo? ¿Tú, Juli, qué sentiste con ese poco? Ansiedad. Ansiedad. ¿Tú, Juli? ¿Tú, Julián? Julio, perdón. Oiga, no le fue muy bien a Pipe. No, me lo imaginé como en el oscurito y no, no. Eso lo define, aquí solamente es una opinión, eso lo definen nuestros oyentes. Estaba rayando en el terror. 601-338-1730. También el 322-947-0570. Pero le toca ahora el clásico, ¿no? Le toca ahora el clásico, va en segunda, en segundo turno, ¿cierto? Sí. Clásico siempre va en primero, ahora le tocó el clásico. A ver, clásico en segundo turno. ¿Te gusta mucho la Navidad de 1 a 10? ¿Cuánto clásico? 9. Ah, bueno. Perfecto, clásico. Es tu momento a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Feliz Navidad! Muy bien, señoras y señores. Los Picapiedra, ¿no? Los Picapiedra. Patricio, el de Bob Esponja. Sí. El de Bob Esponja. Ah, okay. Bueno, pero Patricio me gusta. Muy bien, nuestros oyentes opinarán en el 322-947-0570. La opción 1 la tenemos ahí para repetirla. Producción, por favor. Tenemos la opción número 1, que es la de Pipe la de González. Pipe de Cali. De Cali, ok, estamos esperando. 601-338-1730. 322-947-0570. Aquí está la opción número uno, es la de Cali con Pipe González. Uy, no. Un jojo cantadito. Le recuerdo que tenemos un retraso en ciudades. Sí. Y eso a uno lo desconcentra, ¿de acuerdo? Ok, y esta es la opción. ¿Tenemos ya la opción número dos? Estábamos esperando por la opción número dos. Ok. 601-338-1730 y 322-947-0570. Juliana, de 1 a 10, ¿cuánto te gusta la Navidad? De 1 a 10. 5. 5. Oh, amiga, no encontré un par. Laura Espinosa, de 1 a 10, ¿cuánto te gusta la Navidad? 6. 6, ok, mejor un poco allá. Julio Correal, de 1 a... A mí me gusta mucho la Navidad. 9. Excelente, 9. Muy bien, así es. Excelente, ¿ya tenemos llamados? Ok, estamos esperando llamados en el 601-338-1730 y en la nuestra línea de WhatsApp 322-947-0570. Aquí está la opción número, escuchemos de nuevo, la opción número uno y después la opción número dos, ¿ok? La opción número uno es la de Cali, aquí está Pipe González. Excelente, excelente. Vamos ahora a la opción número dos, el clásico Herrera. ¡Feliz Navidad! Excelente, voten 601-338-1730 y 322-947-0570. 7:41, en esto llamado Viva la Vida. Hola familia, en Macro puedes hacer posible una Navidad sin hambre. Compra y dona un mercado básico, una ancheta sin licor o un juguete en nuestros puntos de donación. Y por cada ancheta que lleves a casa, Macro también aportará a esta causa. En Navidad, tu ayuda llena mesas y corazones. Una campaña de RCN, La República, Abaco y Macro. Este miércoles llega a La FM Plus, Porvenir te responde. Nancy Córdoba, gerente de experiencia al cliente de Porvenir, te contará todo sobre las cesantías. Escúchanos todos los miércoles y despeja tus dudas. La FM Plus, la generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. Sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó. Sé que no regresarás. generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. 7:45, dándole la bienvenida a la Navidad aquí en la FM Plus. Estamos con el concurso nacional del de la FM Plus. Ok, más temprano en la mañana hubo eliminatorias femeninas. Es que la gente llega tarde a los eventos, Julio, entonces no se da cuenta. Sí, toca entonces, hacer un resumen. Exactamente, la ganadora del duelo femenino entre Laura Espinosa fue y Juliana Javid fue precisamente Juliana Javid con este A ver. Pero sexy. Sí, aquí va. Play, dale play. Ok. Y el ganador del género masculino es precisamente el clásico Herrera. Felicitaciones, clásico. Aquí está su versión. Muy bien, felicitaciones. Tenemos dos ganadores. Aún nos falta otra ronda de caballero. Oh, ¡qué belleza! Se serviría de rington. Imagínate un oso con ese rington. Buena idea. Ese rington no está mal. Eso sí, un rington, ¿no? Pero para solteros, ¿no? Que la mujer a uno no... bueno, entonces, ¿en qué iba? Ah, ya. Señoras y señores, en instantes viene un duelo de disjockeys final. Será entre Julio Correal y este humilde servidor prepárense. Llamado Tuto Castro. 7:47, está la FM Plus. Ahora, en Viva la Vida, las efemérides del día. Clásico, ¿con qué vamos a celebrar ese título de uno de los mejores disc jockeys del de la FM Plus? ¡Sí, señor! ¡1960! ¡Excelente! ¿Con qué lo vamos a celebrar? Clásico, ¿comiendo qué? ¿A qué nos invitas? No, señor, tiene que ser, escúchelo muy bien, ¿ya? Huevitos revueltos con aliños, arepita y doble tajada de quesito. ¡Ay, amigo! Y arepita. Ay, ¡quesito amigo. Rico! Nosotros estamos lejos de eso. ¿Es cierto? La mesa de acá está lejos de eso. Sí. Ok, clásico. No importa. Algún día llegará. 2 de diciembre y comenzamos con qué año, clásico. 1960, nacimiento de Rick Savage, bajista y miembro fundador de la banda Def Leppard, 65 abriles. De diciembre de 1968, nacimiento de Nate Mendel, bajista de Foo Fighters. Hey, Tuto, cumple 57 años, hermano. ¿El de Foo Fighters? Sí, señor. Qué bandota, amigo. Yo lo escucho, ya me dejas de fobiar nomás. ¿Qué año clásico? 1978, Rod Stewart alcanzó el número uno en listas de sencillos del Reino Unido con Do You Think I'm Sexy, su quinto éxito en la lista británica. Una demanda por plagio impuesta también por el músico brasileiro, el señor Georgino Benjor, o sea, George Benjor, confirmó que la canción se había derivado de su composición Taj Mahal. Stewart acordó donar todas las regalías de la canción al fondo de UNICEF, es amigos. Decir, cada vez que escucha esta canción, ahí hay dinerito para la UNICEF. 1981, Tuto, nacimiento de la princesita en aquel entonces, Britney Spears. Uy. 44 años. ¿A qué horas pasó tanto tiempo? ¿Te acuerdas cuando lo veíamos en el video del uniforme de colegio? Absolutamente. Claro. En 2012, Led Zeppelin recibió un prestigioso premio de manos de Barack Obama por su importante contribución a la cultura y a las artes. En su homenaje a la banda, Obama declaró: cuando Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Young y John Bonham irrumpieron en la escena musical a finales de 1960, el mundo nunca fue igual. Que esta es mi bandota favorita, uno de mis cantantes favoritos. Escúchalo. Me emociones, ¿eh? ¡Qué mal! Mi banda preferida de todos los tiempos. Para mí también coincidimos, amigo. Coincidimos y somos 3-4 con los clásicos, y me imagino, ¿cierto? ¡Claro! ¡Qué mal levantar la mano por allá afuera! Ok, ¿vamos para qué año, clásico? 2009, murió Eric Woolfson, compositor, vocalista, productor, pianista, cofundador de Alan Parsons Project. Eric falleció a los 64 años de cáncer de riñón. Tras 10 exitosos álbumes que grabó con Alan Parsons. Qué voz tan hermosa, qué voz tan hermosa. Vendió más de 50 millones de copias en todo el mundo, Tito. Y esta es una de sus... ¡Oh, qué bella canción! Esta en la voz de Eric Woolfson. Y vamos a ver qué año. Ah, ok. Ok, disculpa. A este año. Recordemos que Alan Parsons no cantaba. A un año muy importante. ¿De acuerdo? Ok, ¿vamos ahora? Claro que sí, claro. 1978, porque esta vez vamos a presentarles una canción de Rod Stewart que alcanzó el número uno en listas de sencillos. Aquí está, I Think I'm Sexy. She said so.